¿A quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Eh? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, cine de residencia. No vayas a perder esa película, ¿eh? La necesito como prueba. Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un programa más de Dorsal, un programa de cine por la Resistencia Radio. Y el día de hoy vamos a comentar dos películas que tienen algo en común, un poco la parte visual, pero también la parte musical. La primera de ellas es Last Night in Soho. Y la segunda, Annette. Así que quédense, va a estar bueno el programa. Y al principio tuvimos la canción Shut Up and Let Me Go de Think Things. Yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jen, como siempre. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro programa número 26. Ya casi, sin contar este viernes, casi tres semanas de terminar el año. Que se nos han ido volando, o sea, con sus complicaciones, que a veces no hemos podido grabar el programa, o que a veces se nos han pasado muchas cosas este año, pero afortunadamente seguimos aquí, seguimos vivos, seguimos presentes y hablando de lo que más nos gusta hablar, que es el cine. Y pues como decía Dan, pues vamos a hablar de dos películas que se estrenaron este año, o que están todavía en cartelera, que es El Misterio en Soho o Last Night in Soho. Esta película es de este año, es del 2021 y la dirige Edgar Wright. Ajá, Edgar Wright. Y pues es una película con un toque musical, pero también con un toque de horror, digamos. Es una película que habla sobre una chica aspirante a diseñadora de modas que vive a las afueras de Londres y que se postula para una de las escuelas más reconocidas de Londres, de, de diseño de modas. Y pues vive con su abuela y un día recibe la noticia de que es aceptada en la escuela en Londres. Entonces toma sus maletas y se va hacia allá, como a la manera de Suspiria. Uh-huh. Llega en un taxi y el del taxi empieza a acosarla de manera extraña. Cuando llega a la escuela, en la escuela no se siente muy a gusto porque los compañeros son un poco buleadores, y decide irse a vivir sola en una vieja casa londinense junto a una anciana. Y pues eso parece que es como el peor error que pudo haber cometido. Y de ahí pues se va desarrollando una historia que me parece que es algo sencilla. La trama no es tan compleja, pero es una película que visualmente pues es espectacular. ¿Qué piensas, Dan? Bueno, para empezar también hay que decir que Edgar Wright es el director también de películas como Shaun of the Dead, o no me acuerdo en español cómo fue titulada. No, tampoco lo recuerdo. Pero es esta película de muertos vivientes. La cual hablamos en nuestro programa de zombies. De zombies, ajá, sí, y que es pues realmente como una comedia, ¿no? Que creo que me parece antecedió a esta película Zombieland. Uh-huh. Entonces, bueno, es también director de Scott Pilgrim y director de Baby Driver. Entonces, creo que lo que tiene Edgar Wright, y si bien yo no he visto como todas las películas excepto Shaun of the Dead, que de hecho me gusta mucho, se aleja de este estilo de cine, ¿no? Porque si en Shaun of the Dead tenemos como una comedia, en Last Night in Soho tenemos una película más tirada como hacia el thriller, ¿no? Uh-huh. Y que como ya decías, rescata mucho como esta parte visual que enseguida te remite como a estos filmes de serie B, de los que ya también hemos hablado, que es el giallo italiano, ¿no? Por supuesto que tiene este tipo de colores rojizos, azules, la noche presente, un personaje que está, como dices desde el inicio, la película ya nos presenta como una especie de angustia, ¿no? Porque justo el taxista que lleva a esta chica que está protagonizada por Thomasin McKenzie es pues el acosador. De hecho, él incluso le dice, ¿no? Desde el inicio, yo podría ser tu primer acosador en esta ciudad. Y ya desde ahí empieza como una onda medio perturbadora que decías que recordaba un poco a esta película Suspiria, ¿no? De Dario Argento. Y de ahí entonces empieza como toda esta onda medio, incluso hasta como fantasmal, ¿no? Porque, y no, digamos, no es spoiler, porque desde la primera o los primeros 5 minutos, esta chica, la protagonista, no, o al menos el director nos muestra que ella puede ver como una especie de, pues, como de fantasmas, ¿no? Porque puede ver a su madre. Y pues su madre pues ya está muerta. Entonces justo ella va a Londres porque también este era un poco el sueño de la mamá, ¿no? Entonces se siente como orgullosa de ser partícipe de esta escuela que ya decías que tiene una gran distinción, ¿no? En Londres. Sí, justo la primera secuencia con la que comienza, perdonen la obviedad, pero en esta escena vemos a esta chica bailando una canción de los 60s, también de un grupo inglés, y está bailando recorriendo una habitación, y está ataviada con un vestido, al parecer hecho por ella, de periódicos, ¿no? Y es un vestido pues muy bonito, ¿no? Cuando comienza la escena, la ves ves como desde lejos y parece un vestido real, ¿no? Un vestido perfectamente confeccionado, y poco a poco vamos viendo detalles del vestido y vemos que es un vestido hecho con periódicos. Y este es un plano secuencia que nos lleva desde, digamos, desde la sala hasta la habitación de ella, y vemos toda la recámara con objetos antiguos, ¿no? Como de los 60s. Y cuando llega la abuela descubrimos que esta que realmente no estamos en la década de los 60s, que estamos en la actualidad, ¿no? Pero esta chica pues vive en ese mundo fantasioso de los 60s, ¿no? Y eso a mí me parece muy espectacular, porque en un inicio estamos situados en una década y de repente ya nos cambia la década y es como ese shock, pero un shock muy bello, ¿no? Como que es muy sutil. Sí, porque parece incluso como una especie de como de sinopsis, ¿no? Uh-huh. De elipsis, perdón. Donde estamos como decías, como instalados en un como en una década pasada, que decías que era como de los 60, y que cuando esta chica llega a Londres, pues ya empezamos a ver como la modernidad, y incluso un tipo pasa con sus audífonos y ahí es donde te das cuenta, como dices, de este paso del tiempo, ¿no? O sea, de esta burbuja en el que ella se encuentra para posteriormente integrarse como a un Londres que podríamos decir violento, ¿no? O sea, como toda ciudad, digamos, del mundo, o como toda ciudad grande del mundo, que puede resultar como, a manera de broma, ¿no? Como terrible para el provinciano, por decirlo así. Y esto es un poco lo que sucede, ¿no? Porque incluso hay una escena donde la protagonista, en la casa que se hospeda y que le renta una señora, esta chica al tener estas visiones, dice que parece que o siente que en su habitación fue asesinado alguien. Y la casera le dice que, como en todo Londres, ¿no? Dice, pues toda casa guarda un asesinato o guarda una muerte. Y de alguna manera pues nos está diciendo que este Londres es como una ciudad salvaje. Y sobre todo para esta joven que pues viene de fuera y que se interna, por decirlo así, como a lo que menciona el título, ¿no? Como un lugar misterioso que es el Soho. Sí, y justo creo que sí, somos, para los chilangos a lo mejor no nos parecerá tan violenta esta ciudad, pero sí lo es, ¿no? O sea, bueno, al menos en la película sí se presenta esta violencia, no es que veamos gente matándose en las calles, ni mucho menos, pero de una forma muy elegante te muestra esta incertidumbre y este misterio que aguarda en Londres, ¿no? Y también un poco lo que decíamos de cómo comienza la película, de cómo vemos a esta chica, sí, un poco obsesionada con la década de los 60. Ella lleva todo esto hasta cuando llega a la casa donde se hospeda con los otros estudiantes. Y también es un poco como menospreciada, ¿no? Por esa antigüedad en la que ella vive. Y cuando llega a la casa de esta anciana, ella puede disfrutar de ello. Y por las noches comienza como si fueran ensoñaciones, ¿no? Y ella ve cómo, en este caso, Anna Taylor-Joy, que es la otra protagonista, ve cómo ella se convierte en Anna y puede vivir la vida a través de sus ojos en la década, sí, ahora sí, de los 60. Pero bueno, vamos a una canción para seguir hablando del misterio en Soho. Es Smile, de Lily Allen, y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. What you do that for? Todos los martes, 8 de la noche, en Resistencia Radio. Mamut. Repetición, miércoles, 11 a.m. Donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas. Bien, regresamos de esta canción de Lily Allen, Smile, para continuar hablando de esta película de Misterio en Soho. Y en el bloque anterior, Jen, decías que era como una ensoñación de parte de esta, digamos, como de la protagonista, al ver a esta otra mujer de una década pasada, ¿no? Y que tiene que ver con lo que decíamos al principio, donde ella puede pues ver como esta clase de fantasmas, ¿no? Entonces lo que también podemos observar en esta película es que es como una especie de pues como película dual, ¿no? Donde vamos a ver como dos historias que se están llevando, digamos, a la par, aparentemente una pues que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Y aquí digamos que sucede lo que le va a dar como título un poco a la película, ¿no? ¿Quién es esta mujer que representa a Anya Taylor-Joy, ¿no? ¿Por qué la está soñando? ¿Y por qué la ve? ¿Y por qué también esta mujer empieza como a tratar de cambiar su aspecto físico y parecerse a esta mujer que vive en los años 60, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a poder dar cuenta que pues algo digamos que sí misterioso está pasando, pero que también tiene que ver y de lo que yo podría o pude percibir es que también hay como una, dentro de todo esto, como una madeja, ¿cómo podríamos decir? Como un pastiche o un revoltijo de muchos, como de muchos géneros, ¿no? O sea, que se empieza a convertir como, digamos, como en una especie de musical, lo que ya venía trabajando como thriller, una película también como de, pues como de asesinos seriales incluso, y ahí ya de repente como que siento que empieza a perder, como a perderse como en todos estos géneros, ¿no? Sí, también tuve esa sensación, y que también Londres en el comienzo, digamos que sí te va llevando como esta idea del misterio, de lo que ocultan, porque ella solamente tiene estas ensoñaciones cuando se va a dormir. Uh-huh. Y pareciera que a la luz del día pues todo es normal, y después esto como que cambia y ya se unen estos dos mundos de alguna manera, pero creo que el haberlo dejado como alejados, bueno, no alejados, como separados en la noche, hubiera dado más ese sentido de misterio a que cuando ya los fusiona, por decirlo de alguna manera, esta intensidad se pierde ahí y ya no tenemos como esta sensación de temor o de horror. y me parece, pero a pesar de ello, me parece un ejercicio muy interesante el cómo mezclar todos estos géneros y cómo utilizar como esta una década, como el pasado y el presente en el mismo tiempo. Me parece que es un gran ejercicio y que es una película muy entretenida, ¿no? O sea, por ejemplo, ves a Anna Taylor-Joy, que está, pues, magnífica, ¿no? Porque ella sí te representa como esa imagen de la chica de los 60, ¿no? Sí la ves claramente en esa década y sí te parece. O sea, es porque he visto otras películas que representan décadas pasadas y parece que está como muy forzado, ¿no? Y aquí Anne Taylor-Joy sí parece que se fuera sacada como de una película antigua y llevada a esta película, ¿no? Me parece que es una gran actriz. Y otra cosa de la que podríamos, o al menos yo rescataría, es también como esta idea de mostrar como el terror o trabajar este tipo de géneros a partir de un elemento que es el aspecto social, ¿no? Porque en el programa pasado hablábamos un poco de esta película Candyman, donde decíamos que pues Candyman era una película que trataba como poner otra vez en el mapa toda esta idea de lo racial, ¿no? De los problemas raciales que existen en Estados Unidos, sobre todo también como en esta parte de como de los guetos de los que ya hablábamos o habla la película. Y en el caso de Misterio en Soho nos vuelve a presentar un tema que es también en parte como la violencia hacia la mujer, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera la parte de los feminicidios, que incluso, digo, tratándose de Londres, nos remite como a estas leyendas urbanas como tipo Jack el Destripador o cosas así, ¿no? Pero que vuelve a poner también, o sea, me parece que eso es interesante, ¿no? Que las películas de terror muchas veces no solamente sean como de terror donde hay un asesino, donde hay algo que va a pasar, un fantasma, lo que sea. Y me parece interesante que este tipo de películas también mantengan o contengan, ¿no? Toda esta parte social que obviamente pues no nos es ajena, ¿no? Al menos en el caso de México pues no es ajena. Creo que pone ahí como un punto más acerca de como de reflexión, ¿no? Tampoco es que sea como la película que te va a hacer reflexionar sobre el tema, pero me parece que pone ahí una parte, ¿no? Para que lo podamos tal vez como repensar, ¿no? De alguna forma. Sí, también habla un poco de los sueños no cumplidos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, del personaje que interpreta Anne Taylor-Joy, que es una chica que esperaba, ¿no? Que aspiraba a ser una cantante, ¿no? Y al parecer lo hacía bien. Y poco a poco su sueño se va perdiendo por esta idea que tienen, bueno, al menos en la película lo muestran, de que ella solo sirve para ser un objeto del deseo y no puede ejercer como su sueño o llevar a cabo su sueño por esta idea que se tenía y que todavía se tiene, ¿no? De que las mujeres son bellas, que son bellas, solamente son un objeto que puede ser controlado a gusto de lo que marcan los hombres, ¿no? O en este caso el patriarcado, que no es un manifiesto feminista ni mucho menos, es algo que está ahí como un tema que utiliza también para abordar la trama. No es que sea un panfletario ni mucho menos, pero que sí podemos encontrar ese tema dentro de la película y lo que la hace pues muy interesante, ¿no? Lo hace una película de horror que va un poquito más allá, que no se queda como en solamente generar miedo. Sí, y dentro de todo eso, como lo que ya decíamos, esta parte de como de los géneros, pues siento yo que ahí ya como que se queda, ¿no? No sé, como que pierde ahí como un poco su fuerza, pero lo que sí es que pues al final te deja pues ahí como una, por decirlo así, como una grata sorpresa de saber qué es realmente lo que está pasando, ¿no? Muchas veces hay películas donde, por ejemplo, en el caso de LAMP, que de la que hablamos también ya hace como dos programas, decíamos que la parte final era como esa idea del cuento, ¿no? Uh-huh. Que en el último enunciado, o digamos del buen cuento, del último, que en el último enunciado te devela como lo que está pasando y te da como esa vuelta de tuerca. Y creo que en esta película, en Misterio en Soho, funciona un poco así, ¿no? Uh-huh. Que es necesario entender justo como esta parte dual, porque se va construyendo poco a poco, ¿no? Y entonces, cuando llega el final, pues sí te da como un pedacito ahí como de sorpresa de lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque es como esas historias que te van marcando hacia un punto, como quién podría ser o qué podría ser lo que como la maldad o el malo, ¿no? Y al final pues te da como esta especie de vuelca de tuerca. Ahora que dices eso, siento que es un poco como la película El Mago de Oz, ¿no? Que es como ella, al parecer, el personaje principal del Mago de Oz se duerme, se queda dormida, Dorothy, ¿no? Señora. Uh-huh. Y va a este sitio extraño donde conoce a personajes raros, ¿no? El hombre de hojalata, el león, etcétera. Y toda la película es cómo llegar a casa, ¿no? El camino a casa. Y es, ya saben, ¿no? La historia del camino amarillo, y que encuentra a la bruja, y esta bruja le da unos zapatos rojos para poder llegar a la realidad, ¿no? A su realidad. Y justo creo que esto pasa también en Last Night in Soho, que es como esta ensoñación que tiene en el Mago de Oz para llegar a ese camino a casa, ¿no? Y luego también lo que tiene pues es el soundtrack, ¿no? Que pues maneja como estas películas, estas canciones de los años 60, y también que muestra como esta idea del cabaret, ¿no? Que esto es como un poco pues que le da igual como vida a la película. Y ya como dato curioso para ir a la canción, se supone que el título de Last Night in Soho fue sugerido por Quentin Tarantino a partir de la canción Last Night in Soho, y porque no recuerdo qué título iba a llevar la película, y Edgar Wright dijo, bueno, me gusta más este título, ¿no? Y entonces podremos atribuirle a Quentin Tarantino el título de esta película. Entonces vamos a otra canción para hablar de la siguiente película, que es Annette de Leos Carax, que es Naive de The Cooks, y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. I'm not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, yeah, so how could this be done? You're such a smiling sweetheart. Oh, and your sweet empty face is such an ugly way. Something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know, she knows, that I'm not fond of asking. True or false, yeah, baby, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. Oh, you're so it may be, or she still out to get me. And I know, she knows, that I'm not fond of asking. True or false, it may be, she still out to get me. Oh. Resistencia Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m., con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones VPN. Bien, regresamos de esta pausa musical de The Cooks. Y para hablar de la siguiente película, que es Annette, de Leos Carax. Una película que pudimos ver en la plataforma Mubi, ahí incluso ahí es donde la pueden encontrar. Y Leos Carax es un director también como, podría decirse como un poco afincado a este estilo de la Nouvelle Vague, en, al menos en sus primeras películas, y posteriormente pues se despega, ¿no? Como de toda esta... de toda esta parafernalia, podríamos decir, de lo que significaba la Nouvelle Vague, porque pues hay que decir que Leos Carax es un director francés. Y como joven, pues era imposible también como no apegarse, ¿no? Como a este estilo. Entonces, yo creo que Annette todavía puede tener ahí unos dejos, ¿no? Incluso más cercanos como al estilo de Jean-Luc Godard. Pero lo que sí tiene Annette, bueno, es para empezar la historia, es de una pareja. Ella es una, interpretados por Adam Driver y Marion Cotillard. Y cada uno pues se dedica como al menos él, al mundo de la farándula. Podríamos decir que es como una especie de standupero. Y ella es una cantante de ópera. Entonces, esta pareja tiene una bebé llamada Annette, que pronto se va a volver como una especie de símbolo de lo que significa ser como el hijo de una pareja de estrellas, y que va a cargar como con el peso de los, podríamos decir, de los errores, ¿no? De los padres. Y entonces esto va a llevar pues como a una crisis, digamos, de matrimonio, y a una crisis de lo que generalmente pues sufren estos hijos de actores, ¿no? Actrices muy reconocidos. Eso en pocas palabras sería la trama. Pero lo que tiene Annette es también que es algo muy singular, ¿no? Que es el que está instalada más bien dentro del género del musical. Sí, creo que esta parte de lo que decías de la Nouvelle Vague sí está reflejado en la película. Como buen cineasta francés, pues obviamente va a tener como esta inspiración. Y también es un documental, como un documental, una película musical diferente, ¿no? A lo que vemos, estamos acostumbrados. Bueno, los que están acostumbrados a ver cine musical, realmente yo no lo estoy tanto. Yo tampoco. O sea, no. mi mayor película, bueno, la película que más me gusta de musical es All the Jazz, del 79. Y pues es una película que también muestra un poco el mundo complicado de los bailarines, ¿no? Como esta parte de cómo los bailarines son incluso llevados al extremo, ¿no? En su físico, para poder lograr ese baile perfecto. Y me parece una película bellísima. Pero era lo más cercano que yo tengo referente al musical. He visto otros, no me han gustado mucho. Por ejemplo, La La Land, cuando fue como el super éxito, Yo la intenté ver, intentamos, ¿no? Intentamos verla y fracasamos. Fracasamos en el intento, como a la media hora dijimos, no, ya, basta de esto. Y pues en esta película no me pasó, lo cual no significa nada, porque yo no soy nadie para decirles, si a mí no me gusta, no la vean, pues no, ¿verdad? Pero es creo que los musicales no es que sean como perfectos en cuanto a la forma en que cantan, ¿no? O sea, vemos a Adam Driver que no es un cantante que te emociona o que cante perfecto. Sin embargo, en los episodios en que canta Marion Cotillard, o bueno, creo que no es ella la que canta, pues sí, son muy sublimes, ¿no? Son poéticos. Tienen esta fuerza dramática, pues muy, muy grandilocuente, ¿no? Y, pero a pesar de ello, pues creo que es una película que visualmente también, como pasa en Last Night in Soho, es, uh-huh, es espectacular. Y bueno, la trama realmente es una trama muy sencilla, es de una pareja que de personas superestrellas que deciden unir sus vidas y están rodeados como de esta fama, de este éxito y la envidia también, ¿no? Entre ellos, entre quién tiene más éxito que el otro, ¿no? En el caso de Adam Driver, que él interpreta a un comediante que es un comediante muy nefasto, ¿no? Como incluso como chocante, ¿no? Que a mí me gustaría ir a un show de él, ¿no? Sería divertido que... No sé, me parece divertido, pero creo que también sería como muy... como te caería mal si existiera ese comediante en la realidad, te caería gordo, ¿no? De tanta petulancia y mamonería. Pero estos episodios donde muestra su rutina me parecen pues muy, muy interesantes. Y hay un chiste, ¿no? Que hace sobre un asesinato que es pues muy, pareciera muy controversial la forma en que lo muestra, pero también como sumamente interesante, ¿no? Como lo ejecuta actualmente Adam Driver, ¿no? Entonces creo que tiene estos niveles muy intensos la película. Y creo que sí es una película de actores, ¿no? De actuaciones, más allá de... O sea, visualmente lo es también, pero es mucho de la actuación, del nivel actoral. Y ahora que decías acerca de también de... como de la música. La música, hay que decir o destacar que está compuesta por un dueto llamado Sparks, que en principio ellos mencionaron... hay una entrevista donde ellos mencionan que... digamos que todas estas canciones que salen en la película habían sido compuestas para un álbum y que iba a contar un poco como esta historia, ¿no? Que cuenta Leos Carax en la película. Y posteriormente ellos, al conocerlo, me parece que en un festival de Cannes, él decide hacer esta historia, ¿no? Y entonces tuvieron que adaptar un poco como la música, la historia, en parte hacia el lado de lo cinematográfico. Y esto nos podemos dar cuenta aquí también que la película parece como una especie de teatro filmado, ¿no? Cuando nosotros veíamos, me parece que había mencionado yo en algún momento, en algún programa, a Carl Theodor Dreyer, que hacía como una especie de teatro filmado, porque Dreyer venía como del teatro, y aquí lo que podemos ver es como esta especie de teatro filmado. Hay una escena en particular que es donde la pareja está en un barco en medio de una tormenta, y efectivamente vemos el barco y vemos como un fondo, ¿no? Como un fondo de teatro, donde se escucha la lluvia, donde se escucha la marea, y hay incluso, pues es como un momento climático, ¿no? Esta escena, porque es como una escena pilar o crucial dentro de la película, que está llena, pero donde podemos ver como esta idea de lo que decía del teatro filmado, incluso lo que tú decías de Adam Driver como standupero. Pues siempre lo vemos en el teatro, ¿no? O al menos en su faceta de standupero. Y a Marion Cotillard o Cotillard la vemos también cantando. Entonces, pero ambos dentro como ¿cómo se puede decir? Como de una escenografía. Y parece que estas escenografías posteriormente los están acompañando fuera, ¿no? De, como de sus espacios donde ellos actúan. Sí, justo creo que como bien dices, uy, y retomando un poco lo que hablábamos de Last Night in Soho, es una película que también tiene esta idea de la ensoñación, ¿no? Como de vivir en un mundo aparte, que el mundo de ellos es una cosa aparte que están viviendo cuando son novios y son esposos y como recién casados, viven como en un romance perfecto, ¿no? Que como el que todo mundo soñaría tener, ¿no? Y después este matrimonio va poco a poco dañándose a sí mismo, ¿no? Porque, pues, por las expectativas, digamos, de éxito que al parecer tiene aún más ella, ¿no? Que él, ¿no? Entonces, esto a él le provoca una incertidumbre y una envidia y se siente amenazado por el éxito de ella, ¿no? Creo que esta película habla de eso, del éxito y cómo esta sociedad te impone, ¿no? O tenemos esta cultura de imposición del ser exitoso a toda costa, ¿no? No importando si mates y tengas que pasar sobre otros, ¿no? El éxito es lo más importante, el ser famoso. Y creo que esta cultura es lo que presenta la película. Y pues vamos a la siguiente canción, que es una canción francesa, ¿no? Es Sex Appeal de Sexy Sushi. Y regresamos para el último bloque. Estás escuchando Resistencia Radio. Soutien-gorge, collant, nylon. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Carga tu estamina, no faltes. Bien, regresamos de esta última pausa musical para continuar hablando de Annette, de Leos Carax. Y algo muy particular que hay que mencionar también de esta película es que Annette, o la cosa que interpreta Annette es como una especie de muñeco, ¿no? Marioneta. Como una marioneta que recuerda, pues, como a Pinocho, que o incluso hasta por momentos me llegaba, como halo a Chucky, ¿no? Pero que tiene, o sea, ¿por qué tiene esta función? Pues justamente porque este niño se vuelve eso, ¿no? O esta niña más bien se vuelve eso, como esta especie de marioneta. Y otra cosa que también había o hay en la película es también como el manejo de colores, ¿no? Siempre colores como el verde para el personaje de Adam Driver y el amarillo para Marion, que esto no es, digamos, nada nuevo, ¿no? Porque para quienes hayan visto los trabajos anteriores de Leos Carax, justamente en Holly Motors, esta película de donde sale Denis Lavant, es un personaje que vive como en las alcantarillas, ¿no? Que es un poco como la historia como de la Bella y la Bestia, digamos, retorcida, ¿no? A la manera de Leos Carax. Pero donde habíamos visto ahí al personaje de Denis Lavant también portando siempre como un traje verde. Y en las, como en la penumbra, ¿no? En la penumbra, digamos, como de las alcantarillas, como una especie como de duende que vive a las sombras de la ciudad, de una ciudad parisina. Y por otro lado, en Holly Motors tenemos a una mujer también vestida como una especie de hada con vestido amarillo y que va a ser como el halo, pues, bueno, ¿no? Digamos, de la película, entre comillas. Y acá, en el caso de Annette, vamos a ver un poco esta dualidad, ¿no? También el personaje de Adam Driver portando también como estos colores verdes y viviendo tal vez un poco como a la sombra de algo, ¿no? O como su personaje es como una especie de doble cara, ¿no? El que se muestra bien, como el que se muestra como buena onda ante la farándula, pero que detrás de todos estos telones es como este personaje de Denis Lavant en la alcantarilla, ¿no? Como el personaje, como el demonio que no podemos ver, ¿no? Detrás de todos estos personajes. Sí, justo el personaje del comediante, como bien dices, es como alguien que es carismático para atraer a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y después hay unas escenas donde descubrimos que este personaje es acosador, ¿no? Que es violentador de mujeres, ¿no? Y un poco esto también ayuda a que la relación se vaya fracturando, porque ella descubre que, pues, que la persona con la que está no es lo que ella pensaba en un principio, ¿no? Porque ella pareciera que es una mujer muy romántica, muy que vive como en un, que todo el tiempo está como en la como en la liviandad, ¿no? Como inundada de arte, ¿no? Uh-huh. Y él es como alguien más terrenal, ¿no? Más como que es, sí, como que él vive más en el ahora y es alguien más rudo, ¿no? Que ella. Y me gusta mucho lo que dices de esta comparación con La Bella y la Bestia, y creo que sí, pues sí, sí es esta la idea que Leox Caras quiere decir, quiere mostrarnos en la película, totalmente, me parece. Sí, y bueno, ya desafortunadamente pues el tiempo se está terminando y pues no quedan más que recomendar, ¿no?, películas que digamos, como ya decías, no somos tan fans de los musicales, o al menos yo no soy como tan fan de los musicales, pero hay uno que sí me gusta y mucho, que es esta película de Dancer in the Dark o Bailando en la Oscuridad de Lars von Trier, que me parece que es una película o un musical demasiado oscuro, ¿no? Como muy, muy depresivo, que cuenta la historia de Selma, que es protagonizada por Björk, que es una mujer que trabaja en una fábrica y que está ahorrando para comprarse, me parece que lentes, la vi hace mucho, pero está ahorrando dinero y posteriormente tiene un vecino al que le roban dinero, y él, al ver que ella pues tiene dinero, entonces la culpa, ¿no?, de robo. Entonces esta situación la va a llevar incluso como a una, digamos que esta acusación falsa la va a llevar a una especie de juicio que va a llevar como a una especie de tragedia, ¿no?, que pues de las que tal vez ya nos tiene acostumbrados Lars von Trier. Entonces, y sobre todo como la música también compuesta en parte por Björk, y hay una canción en específico que canta incluso con Thom Yorke, ¿no?, de Radiohead. Entonces todo esto como que le da un halo bastante deprimente a la película, pero que sirve también para pues quizá reflexionar acerca de la migración, porque aparte ella es una migrante, ¿no?, en Estados Unidos, y pues qué papel tienen estos migrantes, pues siempre como el papel chocante, ¿no?, el que viene a apoderarse de lo que incluso ni siquiera tenemos, ¿no? Pero me parece que es una muy buena película de Lars von Trier. Bueno, yo les voy a recomendar Paris is Burning, que estuvo un tiempo en Netflix y ya la quitaron, pero está disponible por ahí. Entonces, si pueden verla, pues obviamente se la recomiendo. Esta película es un documental de 1990, dirigida por Janie Livingston. Y pues es la película ícono de la escena drag. Esta película habla del Nueva York de los 80s, de finales de los 80s. Donde pues se llevaban a cabo bailes en los que representaban, ¿no?, representaban las hombres drags, mujeres en drag, que ahora ya es algo que ya sabemos mucho, de que ya, bueno, no mucho, ¿no?, pero que ya conocemos un poco más, pero que en ese momento pues fue muy impactante, porque muy pocas personas conocían la escena drag, y menos pues la de Nueva York, ¿no?, que era todo un submundo en el que había distintas familias, ¿no?, en el que estos drags se unían en familias y se hacían llamar las casas, ¿no? Y que estas competían por ser pues la representación ya sea más femenina o más elegante, o la representación de estas personas a las que ellos aspiraban ser, ¿no? Como esto de tener mucho dinero o tener una profesión, ¿no? Y pues regularmente las personas que se asistían a estos bailes pues eran afrodescendientes y pues latinos, ¿no? O de las minorías en general, ¿no? Y pues era en la noche, a medianoche, ¿no?, de Nueva York, y pues en lugares pues muy alejados, ¿no?, del centro de Nueva York. Y pues es un documental pues muy importante, que creo que sí deberíamos de retomar, y que no solamente como esta fantasía de la que vivimos en la actualidad del drag, sino que también recordar, ¿no?, los orígenes de toda esta escena y pues de dónde viene, ¿no? Y también encontramos en ello pues todas las problemáticas a las que se enfrentan, ¿no? El ser rechazados, el no tener dinero, el trabajar en la prostitución para poder sobrevivir. Pero bueno, pues esta es mi recomendación, justo porque acaba de ser la final de La Más Draga, un evento que ya lleva 4 temporadas pues moviendo a gran parte de México, ¿no? Y pues creo que es importante saber, ¿no? De dónde proviene todo esto. Y pues ya ha terminado el programa y pues les agradecemos como siempre que nos escuchen de donde sea que estén ustedes y pues que sigan el próximo viernes, que aquí los esperamos con mucho gusto para hablar de otros estrenos o quizás de un especial, no sabemos, aquí estarán sus servilletas como siempre dispuestos a hablar de cine. Y síganos en nuestras redes, en Instagram estamos como dorsal-mx y en Facebook como dorsal-mx, donde subimos algunas críticas, algunos tops de películas que deberían ver, bueno, que nos parecen interesantes y que creemos les podría parecer también a ustedes igual de interesantes que a nosotros. Entonces síganos en redes, sigan a La Resistencia, escuchen los demás programas, seguro van a encontrar siempre algo interesante en cada uno de ellos y pues sigan también a las redes de La Resistencia y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Y bueno, muchas felicidades a La Resistencia por su 11º aniversario y muchas gracias por hacernos partícipe de este lugar tan maravilloso. Y pues muchas gracias. Y nos vamos con esta canción de la emperatriz llamada Hematón. Estás escuchando Resistencia Radio. Ne me parle pas de sentiments. Je sais déjà qu'on se mentirait. T'es bien meilleur quand tu fais semblant. Derrière l'écran, plutôt qu'en vrai. Tu dis j'aime, qu'est-ce que t'aimes vraiment? Tu confonds le cœur et l'intérêt. Si tu veux jouer au compliment, fais-le plus fort que je le fais. Je t'ai tellement regardé sans rien dire. J'aurais pu compter tes pieds. J'ai fait mettre à tes yeux des aimants. N'oublie jamais que je suis tout à toi, autant qu'à eux, évidemment. Identique, c'est la photo code. On ne peut compter que sur mon doigt. Je me lève à l'heure du photocall pour être sûr que tu me vois. Je t'ai tellement regardé sans rien dire. J'aurais pu compter tout. Qui se brise, car à force de croire, j'oublie que ce monde.